ahora sí. Ya ves, el día no amanece. Polaco Goyeneche, cántate un tango más. Ya ves, la noche se hace larga. Tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Mi voz, que al tango lo emociona, poniendo el punto y coma que nadie te cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas. Ay, cómo... Lástima con el alma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena. Tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a madurar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo. Y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Bien. Vamos a cantar uno viejo de esos tuyos. Un tango tuyo viejo.